Bienvenidos amigos de Vidas en Red, bienvenidos al directo de sábado, sábado 5 de agosto del año 2017. Y asume la pole el señor Bato, siempre el primero. ¡Ay, madre mía! Que lo he pillado viendo Cazafantasma, gran película. La 1, sí. Bueno, un directo con comentarios varios, reflexiones. Y por supuesto vuestra participación si tenéis a bien participar. Ya he dicho en el canal de la isla que ya asciende a más de 520 ciudadanos, ciudadanas, que si alguno quiere participar no tiene más que mandar un audio a la isla de Vidas en Red, el canal de Telegram. Será genial escuchar vuestra voz y oíros participar en esta tórrida noche. Más de 37 grados en Madrid, un calor importante. Bueno, yo esta tarde por fin he visto Spider-Man Homecoming. Película que os recomiendo, ya es el tercer Spider-Man que nos cuelan y mola bastante. Es una película muy divertida, muy juvenil, con giros interesantes, escenas de acción muy molones y un Spider-Man, un Peter Parker que promete bastante. A mí me ha gustado y he echado un ratito muy bueno con ella. No voy a decir nada más. Si sois fans de la saga Marvel, este es un Spider-Man más cercano a los Vengadores. Y eso mola bastante. Todavía tengo pendiente ver el Planeta de los Simios, que tengo muchas, pero muchas ganas de verla. Winter is coming, dice Josemi. Bienvenido, Josemi. Bienvenido, Tony Barr. Y esta película, pues como siempre, pues tiene créditos finales. Un crédito final que te quedas en plan, ¿eh? Y luego un crédito final que es una troleada total. O sea, el crédito final, es decir, cuando ya se pone la pantalla en negro y empiezan a salir todas las letras del asistente de Robert Downey Jr., el peluquero de Robert Downey Jr., no sé quién. Y al final, cuando ya acaba todo, pero todo, que están los tíos que van a limpiar las palomitas que la gente incivilizada ha dejado tirada por el suelo, aparece el Capitán América troleando. Pero troleando. No voy a decir que es muy divertido, vale la pena verlo. Y está bien. Comentaba por Twitter mi indignación de que en las salas de cine, después de cobrarte 10 euros, que es lo que cuesta en Madrid ver una película, un día normal, no el día del espectador, 10 euros, amigos, casi 10 euros, pero vamos, prácticamente 10 euros, donde una botella de agua te vale 1,90, una botella de agua, 1,90, y ya si quieres palomitas y demás, ve preparándote que ese mes no pagas la hipoteca. Bueno, pues después de todo eso, donde dices tú, hombre, ¿ganará dinero el cine por cobrarme lo que me ha cobrado? Bueno, pues no contento con ellos, te soplan más de 15 minutos de publicidad y no de trailers. Alguno ha dicho, bueno, es que te ponen trailers. No, De publicidad quiero decir la Autoescuela Balmaseda de Madrid o la peluquería de no sé qué barrio de Arturo Soria. O sea, publicidad en plan, ahora que estás sentado y no te puedes ir, te voy a meter publicidad. Eso es una vergüenza. Así que, de verdad, estoy deseando, lo siento por los trabajadores, lo siento por eso, pero estoy deseando de que Spotify lance estrenos de verdad. Y ahí he puesto en mi tweet indignado una copia a Netflix. He dicho Spotify, quería decir Netflix. Para que Netflix se anime a lanzar estrenos. Y en vez de cobrarnos 10 euros, que nos cobre 6. ¿Vale? 6 euros. O que me cobre 10 euros. Está bien, voy a ver la película con mi mujer. Pero no voy a tener que aguantar a gente que se dedica a hablar en voz alta, a gente que se dedica a sorber o a comer como si estuviera en una granja. En fin, creo que no mola. Creo que no mola y que creo que Netflix ahí tiene, en el campo del streaming, pues tiene un campo bastante importante. Si estáis de acuerdo, llama al 0011. No. Pero sí, me gustaría que dejarais vuestra opinión. Twitter, @converso72. Y pasamos a Take On Me. Y mi buen amigo Francisco Javier Estevez dice: el bar es igual a mix de la obra maestra Rec más la cabina más contagio. Alex de la Iglesia es de los directores españoles más sobrevalorados. Bueno, en su opinión. Y bueno, en este sofrito de cosas que quería compartir con vosotros, quería hablaros de un navegador de internet que se llama Brave, del cual ya habló Alex Barredo. Como siempre, Alex Barredo, el primero en llegar, el primero en comentarlo, es el podcaster revelación. Y ¿por qué me voy a buscar otros navegadores con lo bien que funciona Google Chrome, con lo bien que y lo maravilloso, etcétera, etcétera? Pues sencillamente es porque estoy sufriendo infecciones una detrás de otra. Sí es cierto que las páginas de Torrents, donde yo descargo pues esas obras maestras del cine mudo en blanco y negro, pues están llenas de scripts y banners y pop-ups y bastantes cositas maliciosas. Bastantes cositas maliciosas. La misma por Dede tuvo una racha bastante penosa antes de que cayera. Me molesta esa inseguridad. Así que bueno, Brave tiene algunas cositas a nivel de seguridad muy curiosas. A ver, está basado en lo que está basado, en la versión libre de Chrome o Chromium. Pero tiene la posibilidad de, además de bloquear ventanas emergentes y demás, tiene la posibilidad de bloquear scripts. Eso quiere decir que algunas páginas no van a funcionar. Pero es que a lo mejor no quieres que funcionen algunas páginas. Tú lo único que quieres es ver un enlace que diga descargar torrent y luego ya que aquello tenga que hacer lo que tenga que hacer. A mí sencillamente esa posibilidad ya me parece bastante curiosa y de momento me mola. Y lo estoy usando bastante. Pero es que además tiene una utilidad que me viene muy bien y es que puedes descargar el torrent desde el mismo navegador. Con lo cual no tienes que tener otra aplicación y toda la historia. Así que Brave, el navegador valiente, lo recomiendo. Y seguimos con Alanis Morissette. Dice el señor Bato, jaja, me acabas de recordar lo que me ha pasado esta tarde. Le he dejado 3 minutos o menos mi PC a mi hermano para bajar Juego de Tronos y en menos de 3 minutos ya me he metido caquitas en el navegador y me ha cambiado la página de inicio. Bueno, hay algunas cositas que se me han metido a mí del Lucky 123, del Start Paging, que no las puedes quitar. O sea, no las puedes quitar. Tienes que echar mano de una aplicación bastante guay que es Malware Bytes, que son aplicaciones que te miran el registro de Windows, te ven todo lo que se ha cambiado, reinician el equipo y te hacen una limpieza de verdad. Pero es increíble el foco de infecciones, el vector de contaminación que es el navegador. Así que, bueno, tened cuidadico. Donde os metéis, tened cuidado qué navegadores utilizáis. Y otra cosita que quería comentaros, no sé si veis anuncios. Yo la verdad es que los anuncios me parecen una cosa que cuando están bien hechos me parecen pues auténticas obras maestras, cosas que para mí son un verdadero disfrute y lo veo y me gusta mucho. Vodafone, que yo no sé qué le hace la campaña, pero qué cracks, de verdad qué cracks, pues han sacado unos anuncios que lo voy a poner aquí, a ver si los encontramos. Pues un anuncio, pues, hablando de su campaña de datos y de cómo están ahora promocionando más megas, que es una cosa que están haciendo todos, y además promocionando que tarjetas SIM o planes en los que no se tarifica por el tráfico de música o el tráfico de redes sociales. En mi caso, que yo tengo Vodafone en mi línea principal, pues me incluyeron sin coste adicional una cosa que se llama Vodafone Passport o algo así, no sé cómo se llama, y es que básicamente el tráfico de redes sociales no me lo tarifican. Según mi factura, pues tengo unos 420 megas de tráfico en redes sociales. ¿Qué incluye? ¿Incluye Telegram, que utilizo muchísimo? No lo sé. Quizá incluye solo Facebook y WhatsApp. La verdad es que tampoco me he documentado. Pero me parece interesante, ¿no? De momento, en mi caso, pues fijaros. Yo porque tengo 20 gigas. Pues son 420 megas, 420 y tantos. Los que no me ha descontado de mi bono de datos. Pero más allá de eso, pues ellos han sacado un anuncio que es muy divertido. Y que es un... Y además está muy orientado pues para la gente joven, ¿no? Con lo cual el anuncio parece pues una especie de fotogramas o microvídeos de Snapchat o de Instagram y está genial. Despídete de tus megas. Say goodbye. Hey, te pasas todo el día cotilleando. Hey, vas a quedarte sin gigas ya. Hey, si en poco tiempo te quedas sin datos, luego no te pongas a llorar. Hay solución, baby. Rapidito, rapidito, rapidito, te vas a quedar sin megas rapidito, porque en los stories pasas el ratito. Vas a subir una foto, vas a agregar a una amiga, vas a compartirlo todo, a ti te gusta estar al día. Rapidito, rapidito, rapidito, te vas a quedar sin megas rapidito, mientras escuchas tu tema favorito. Desata toda tu pasión por las redes sociales y la música sin gastar datos. Llega Vodafone Pass. Contrátalo ya desde 3 euros al mes. 3 euros Vodafone Pass y 5 euros se ve que para prepago, ¿no? Eso está muy bien. Entonces, bueno, creo que es un acierto. La gente consume datos, o sea, si tú quieres conectar con la gente joven, Sí. No, no me quedé mudo. Si quieres conectar con la gente joven, no le digas: ¡ey! La tarifa del verano. Más minutos para que puedas hablar con tus amigos. No, tío, no. No me cuentes rollos. La gente pasa tiempo en redes sociales. A mí me ha ocurrido. dice Bato, póntelo de tono en el móvil, el rapidito. Oye, no es broma, ¿eh? La canción es súper pegadiza. Sí, en verano aumenta el consumo de datos. Eso es inevitable. Y yo ahora que estoy bajando a la piscina, pues, antes de comenzar mis mini vacaciones, pues observo a la gente. Y yo que soy andaluz y vivo con la sensación de que me van a robar, yo no lo vaya a creer, pero me bajo a la piscina con un libro hecho con árboles muertos. O sea, ese papel. Y mi esposa, quizá influenciada, quizá también porque es andaluza, ella va a todos lados con su e-reader, un lector de libros electrónicos de BQ, que tiene varias historias que merecen ser contadas en este podcast. Sobre Núbico y sobre cosas que han pasado ahí. Pero bueno, como vamos a ir a la piscina, no te fías. Porque no te fías. Y estos dispositivos, pues aunque sean un e-reader, 200 pavos son 200 pavos. Aunque esté viejo y ahora mismo no te den ni 50 por él, no te lo bajas. Sencillamente no te lo bajas. Pero yo veo, observo a la gente. Hablo de gente de menores de 30 años. Y esta peña no renuncia a su móvil. No llevan libro, no llevan tablet, no llevan revistas ni periódico, llevan el móvil. Y seguramente mucha gente en las playas pues esté ahí con el móvil, los he visto también. Y sus auriculares y sus redes sociales. La verdad que da a mí, como mic que soy, me da un poco de pena. Saludo Ricky Fernández. Pensar que tengas tanta tecnología, tantas posibilidades. Hablemos de juegos. Y lo único que utilices son las stories, como dice la canción de Vodafone, las stories del Instagram o del Snapchat. Y estés enganchado a estas conversaciones. Que está bien, que tú haces lo que quieras con tu dispositivo, pero que tu dispositivo te permite más cosas. Y si es un Mi Max, todavía es más fácil. Entonces, bueno, hay que tomar decisiones. Como decía más Francis, quien, por cierto, no graba. A no ser que yo esté desactualizado, pero no grabas. ¡Qué vergüenza, Mac Francis! No es mala idea, amigos Mix, tener un móvil de playa, un móvil barato o un móvil prescindible. Yo en mi caso tengo el iPhone 7 Plus. Evidentemente no me lo voy a bajar a la playa. Pero un Android más baratuno, sin duda, ¿por qué no? Yo además he desarrollado una técnica que la he desarrollado en algunas escapadas a la playa, porque a mí me gusta la playa, pero no me gusta la playa en verano, me gusta la playa en Semana Santa, en otras escapadillas. Pues una bolsita que tengo, la sello, la entierro a cierta profundidad y luego me doy mi baño y mis cosas, luego saco mi móvil de esa bolsita hábilmente sellada y disfruto de mi teléfono móvil. Hay que inventarlo. El año pasado, alguien me decía: mira, Converso, tengo el método infalible para que no me roben el móvil. Era una chica que tenía bebés. Pues tengo un pañal que está limpio, pero yo lo envuelvo como si estuviera sucio y meto el móvil en el pañal. A ningún ladrón se le ocurre abrir el pañal a ver si tiene sorpresa. Lo cual me parece, pues, una idea genial. Sí, se extrañan los podcasts de Mac Francis. Dice José Miel, 22 le robaron a mi hija el A5 en un paseo. Pueden salir amigos de lo ajeno en cualquier lugar. Sí. Bueno, no sé si os acordáis del podcast donde comenté mi más que discreta heroicidad en Sol, cuando dos tíos salieron de un Kentucky Fried Chicken que le habían robado el móvil a una chica. Y claro, como son dos, sabéis que muchos ladrones van en pareja. Uno es el que roba, pero se lo pasa a otro. Y luego cuando pillan al que ha cogido el teléfono, dice: yo no tengo nada. Así que yo las chicas salieron detrás del tipo y el tipo se metió en la tienda donde yo estaba con compañeros de trabajo, una tienda de souvenirs, y lo agarré. Lo retuve, el tío intentó revolverse, el tío era más grande que yo, pero lo agarré bien agarrado. Hasta que vino la policía, el tiempo se me hizo eterno, el tipo hizo de todo, se puso a chillar como si yo lo estuviera matando, etcétera, pero lo trincaron. Y la verdad es que me da... A mí el tema de esto, este tema de los robos, me da muchísima rabia. Igual que me da muchísima rabia la gente que dice, me he encontrado un móvil. No, tío, no te has encontrado un móvil. Tienes el móvil que pertenece a otro. No te lo has encontrado. Era un móvil que... Ay, no era de nadie. No, era de alguien. No seas chorizo. Así que... Bueno, saludos al señor AgriExpress. Hablábamos del tema de Vodafone, del tema de las ofertas de datos que están ofreciendo. Mientras hablo con vosotros, pues voy a abrir la página de Vodafone a ver si nos dicen algo nuevo sobre esta tarifa. Pero que es cierto, es decir, la gente joven hoy en día, lo que hace, ni más ni menos, es usar sus redes sociales, y el consumo de datos es mayor. Por lo tanto, un acierto total de Vodafone, un absoluto acierto total. Otros, más que ofrecer, porque yo creo que por ejemplo la oferta de Twenty, la oferta de Simio, ¿no?, la oferta de Amena, de doblar, bueno, de darte muchísimos más gigas, creo que es más acertada. En vez de decir, no, te voy a dar gigas para redes sociales, no, te voy a dar, si tenías una tarifa de 4, ahora te voy a dar 20 gigas, por ejemplo. Pues te doy 20 gigas y los gastas como quieras, música, lo que sea, pero los gastas como quieras. Eso es lo suyo. Bueno, y estoy viendo la página de Vodafone, ¿no? Vodafone Pass, que es el novedoso producto que dice, oye, mira, aquí tienes todas las redes sociales incluidas. Pues no tanto. Las redes que están incluidas, atención, son LinkedIn, que dime tú si utilizas mucho LinkedIn. A lo mejor estás buscando empleo, pero no es que estés 8 horas con LinkedIn. En cambio, yo sí conozco jóvenes que están 8 horas con otras aplicaciones. Flickr, en fin, tío, Flickr. O sea, la gente joven usa Flickr hoy en día. Snapchat, vale. Tumblr. Tío, vale. Tumblr. Quizá en Estados Unidos, pero en España la gente usa Tumblr. Tinder, vale. Twitter, Instagram y Facebook. ¿No notáis que falta algo ahí? ¿No notáis que falta Telegram? ¿No notáis que falta WhatsApp? ¿Y por qué no está WhatsApp? ¿Será porque tiene videomensajería? Aunque, por cierto, también Facebook tiene audio y videomensajería y videollamadas. Lo que pasa es que nadie las utiliza, no sé por qué. Una pena. JJ Ponce dice, yo pago 50 euros con Telcel, ofrece 10 gigas llamadas SMS ilimitado a USA y Canadá, al igual que Facebook, Twitter y WhatsApp. A ver, lo mejor, está muy bien, sí, 3 euros y ese consumo. Creo que Orange también lo incluía, no sé, si mal no recuerdo, ahora lo miraremos. Pero lo mejor, amigos, no es darte algunas redes sociales, sino más datos. Así que vamos a echar un capote amena, que me parece que lo ha hecho muy bien, con una tarifa de 24,95, que ahora ofrece 25 gigas, la de 19,95, 10 gigas, y la de 14,95, 4,5 gigas. Y os recuerdo, pues tenemos por otro lado Twenty, que también lo ha hecho bien, también operadores marca blanca, que ofrece 6 euros por 3 gigas, antes ofrecía 1 giga, 14 euros por 12 gigas y 21 euros por 21 gigas. Esto está muy bien. Claro, ¿cuál es, digamos, el pero que puede tener? Pues que la oferta interesante para nosotros, para los mix, es que la de 21 euros, 21 gigas, dura solo el verano y las llamadas son ilimitadas desde la aplicación, que tiene una aplicación de voz sobre IP propia. Ahí, ahí. Y el señor Bato apunta en la buena dirección. No incluyen YouTube. No incluyen YouTube, tío. O sea, cuando nosotros, si consumimos algo, yo no sé vosotros, pero yo YouTube consumo un rato, ¿eh? En mi televisión. O sea, yo no, me gustaría ver una estadística de las horas de uso que hago de YouTube. Uy, me ha salido la música de las noticias. Bienvenidos al noticiero. No, no, no. Hoy no va a haber noticias. Ni vamos a meternos con nadie en particular. Pero vamos a poner alguna cosita más. Al amigo Phil Collins. Que no falle. Vodafone tiene una cosita muy interesante. Que hoy le he instalado a mi esposa en su teléfono móvil. Que es, aquellos que tenemos el paquete de televisión, se llama Vodafone TV Online. Y está realmente bien, pero realmente bien. A ver, cuando tú contratas un paquete de televisión, si estás en casita, vale. Pero ¿y si, yo qué sé, tus hijos quieren ver una cosa, tú quieres ver otra, y la suegra quiere ver otra cosa? Amigo. ¿O qué ocurre si tú estás en la hora del descanso, en tu comida, y te apetece seguir ver una de las películas que están echando esa semana en Vodafone, en tu tele de Vodafone? Bueno, pues esta aplicación te permite hasta cuatro dispositivos, y te permite disfrutar de esos contenidos que están emitiendo, además de casi todos los canales vía streaming. Está muy, muy bien. Está muy, muy bien. Pero una pega. Mi esposa tiene una tablet, que es una tablet, bueno, no es el último grito. Para nosotros los mix, que siempre vamos a la última de la última, pues es una tablet que ya tiene su tiempo. Es la BQ Edison 2. La BQ Edison 2, una tablet discreta. Con esa tablet mi mujer ha estado estudiando durante años, Estudiando, haciendo test, viendo PDFs. Incluso ahora, que está estudiando, lleva tiempo estudiando música, pues está estudiando música con una aplicación de piano como la de GarageBand para iOS o Mac OS. Es decir, que sí que la usa mucho, no para leer ni para navegar, pero sí para cuestiones, distintas cuestiones. Le comenté lo de Vodafone TV y me dijo, ah, pues me interesa porque ahora hay una serie que estoy siguiendo. Se la instalé y cuando fui a reproducir, la aplicación de Vodafone dice que no puede reproducir. Que no puede reproducir el vídeo porque este dispositivo está ruteado o tiene jailbreak. Agárrate. Yo no sé si el dispositivo viene ruteado. Quizá venga ruteado. Bueno, he intentado hacerle de todo. He hecho el factory reset, que decían que con eso se quitaba. He intentado cargar una actualización, porque viene con Android 4.2.2, pero no ha habido manera porque el Windows que tengo no reconoce, aunque le he cargado los drivers para que pueda usar el rootkit que te facilita BQ. Así que voy a... Sí, es por el bootloader, pero no, yo creo que es más por los drivers. Porque cargué los drivers USB y Windows 8.1, que es el PC de sobremesa que tengo en casa, que le compré a IDC, me dice que tururú y que tururú. Así que voy a probar con otro PC y veremos a ver qué tal funciona. Saludos, Marcos BT. Mientras tanto, Plex funciona viento en popa a toda vela, ¿eh? Pero viento en popa. Yo sé que la gente está montando servidores Plex para ganar un dinerillo. Y pienso que tarde o temprano las SGAEs de turno intentarán meterle mano a eso, aunque... Es complicado porque... ¿Dónde está Plex? Bueno, Plex, hasta donde yo sé, es una empresa de Estados Unidos. ¿Plex almacena algún tipo de contenido? No. El contenido... Ellos te dan una aplicación para transformar tu PC en un servidor. O tu NAS. O lo que sea. Podrían ponerse tontos y decir, bueno, mira, es que ahora vosotros, amigos de Plex, tenéis la obligación de detectar qué contenidos tienen almacenados vuestros clientes. Y claro, diría Plex, ¿me estáis pidiendo que me dedique a fisgonear en los datos privados que tienen mis clientes en su PC? ¿Me está diciendo eso? ¿Que vulnere la privacidad? Y los otros dirían, hombre, no. Es que es muy serio, ¿eh? Y luego, aparte, tú puedes poner, creo que, si mal no recuerdo, en las opciones de configuración de Plex, podrías conectarte a través de una conexión segura, con su con cifrado, con lo cual, si lo que se dedican a hacer los sabuesos de las sociedades de autor es espiar esas comunicaciones, pues si van encriptadas, amigo, poco puedes hacer. Bueno, el nuevo servicio de Plex, Live TV, que lo dice el amigo Josemi, tengo que reconocer que no sé de qué va. O sea, me he puesto a pensar, bueno, esto es lo que yo creo que es. Perdonadme que sé que los auriculares, porque los estoy poniendo chorreando del calor que hace. ¿Tengo que conectarlo, por ejemplo, a mi TiVo? ¿Cómo funciona lo del Live TV? No lo sé. ¿Tengo que conectarlo a una tarjeta gráfica? No tengo ni idea, tío. Pero tengo que estudiarlo porque... Porque si eso es así, me dan ganas de comprarme una tarjeta digitalizadora de TDT. Y eso puede ser muy, muy interesante. Pero que muy interesante. En fin. Tenemos contenidos, amigos, para dar y regalar. El otro día decía un tipo... Voy a cambiar a música de misterio porque hay que terminar con tintes conspiracionistas. Dice Josemi que necesitas un sintonizador. Interesante. Oye, pero está bien, porque si luego ya puedes transformar tu PC en un chisme que se dedique a hacer de todo. Yo tengo un aparatito esto con su antenita y sus historias. Está bien, está curioso. Pues amigos, permitidme que dé paso a Conversodamus para que suba a su montaña. y desde su montaña nos dirija unas palabras inquietantes, unas palabras proféticas, unas palabras aterradoras que nos describen el oscuro mundo que se nos viene encima. Así es, música de origen. ¿A dónde va a parar tanto contenido? ¿Quién está detrás de toda la industria de contenidos? ¿Acaso sabéis, hijos míos, la cantidad de series que se producen al año? Tan solo en inglés, más de 600. 600 series al año. ¿Acaso sabéis la cantidad de películas, vídeos de YouTube, música? ¿Por qué tanto contenido? ¿Por qué tanto contenido orientado a tenernos absortos, inertes, quietos, pasivos detrás de una pantalla? ¿A quién le interesa que no seamos nosotros los que producimos nuestros propios contenidos, los que tenemos el control de lo que se ve, los que tenemos la voz para comunicarnos con otros? ¿No será que quizás haya una mente oscura detrás que diga: mirad, amigos, desde uno de estos salones siniestros, mesas redondas con luz tenue y hombres con trajes y cabezas grises, que digan: no hay forma de luchar contra Internet, no hay forma de luchar contra este invento maligno, pero sí, si podremos inundar de contenidos todo para entontecer, para volver pasivos a los internautas. Hay un hombre llamado Converso que hace directos y podcast, que cuestiona todo lo cuestionable. Ese hombre debe ser erradicado. Es una amenaza a nuestro plan para controlar las mentes. Hace afirmaciones atrevidas y se rodea de amigos más peligrosos que él. No podemos permitir que Internet se llene de contenido amateur, de contenido independiente. Hay que erradicarlo. Y con estas palabras inquietantes nos deja el amigo Conversodamus, quien desciende de la montaña a su cueva para entrar en ese trance místico que luego le mueve a decir esas cosas. Sí, amigos, tanto entretenimiento y tantas cosas interesantes. Estaba escuchando hace poco un vídeo del fundador de Khan Academy. Khan Academy es una aplicación que ofrece vídeos educativos como medio de formación para los estudiantes, bien sea como refuerzo o para aprender distintas materias. Me parece algo tan fundamental que yo creo que al final es un hecho que la formación va a ser teleformación. Eso que se ve en la novela Ready Player One. Dice Bato, mira, según termine el podcast me pongo a leer, que hace mucho que no toque el ebook. Siete Evas. Hombre, siete Evas, muy interesante. Pues sí, amigos, así son las cosas y así os lo he contado. Hasta aquí el directo de hoy. Se despide de todos vosotros vuestro amigo, vuestro presidente no electo, vuestro comandante en jefe, Converso, desde la isla de Vida Sunraid. Y os recuerdo que si queréis, no tenéis por qué, si queréis colaborar con los gastos de esta noble república, pues podéis hacerlo. El otro día alguien me decía, Converso, yo muchas veces me he planteado la posibilidad de ayudar, de apoyar, porque me gustan mucho los contenidos que haces, pero ¿qué te voy a dar? ¿Un euro? Es que es tan poco dinero. Pues, amigos, si todos los oyentes, no, ¿qué digo todos los oyentes? Si la mitad de los oyentes de este podcast, la mitad, hiciera una modestísima contribución, pues podríamos pagar el Spreaker, podríamos hacer tantas cosas, tener servidores independientes y poder hacer la cabeza me expansiona. Así que ya sabes, en PayPal juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com, y cuando vayas a hacer la donación, di que soy tu familia o tu amigo, que en el fondo es así. Dice Marco BT, dice, si todos colaboraran compraríamos un Tesla, hombre. Bueno, ya sabes, por modestísima que sea tu aportación, es más que bienvenida y además os garantizo que se reinvierte en el pago de estos directos, que solo son posibles hacerlos pagando una cuota mensual que no me parece nada barata. Bueno, yo sé que hay otros que están intentando. El otro día escuchaba un podcast, un cortito de la órbita de Endor, donde explicaban un poco ese cambio de formato que han hecho para monetizarlo, y por supuesto están en su derecho. Yo no quiero llegar a eso. No quiero llegar a eso porque puedo permitírmelo. Pero prefiero llegar a un punto en el que sea voluntario. Es decir, el que quiera colaborar lo hace, y el que no quiera disfruta de los contenidos igual y no lo hace. ¿Qué se lleva el que colabora? Pues simplemente la satisfacción. Yo sé que hay mucha gente que está súper encantada con Vidas en Red y de alguna forma pues le gustaría, ¿no? Dar esa especie de palmada en la espalda de Converso, me mola lo que haces. Pues bueno, esta es una forma de hacerlo, así que cuando queráis. Hay ideas, ahí tenéis la LAN Party, la Conversodamus LAN Party o como queráis llamarla, que ya, bueno, de momento vamos a tener una experiencia piloto, unos poquitos amigos, va a ser una LAN Party privada. En función de cómo funcione, podría ampliarse a más o podríamos tener una gran quedada con directos, que eso es una cosa que también se valora y se tiene en cuenta, y espero que sea más pronto que tarde. Bueno, muchas ideas a veces y poco tiempo para llevarlas en práctica. Y ahora sí me despido. Gracias por estar aquí, sobre todo gracias a los que habéis estado en el chat, Josemi, Marco BT, Bato, el señor Ricky Fernández, a ver quién más que no repita, por supuesto Agrespress, que también lo he visto por ahí, no te escondas, señor Alfredo. Y alguno más se me escapa, JJ Ponce, bueno, Ricky Fernández ya lo he dicho, gracias a todos, y si se me escapa alguien, disculpadme. Amigos, un placer, esto es Vida Sunraid, yo soy Converso y hasta pronto. Salud y respeto. As my heart is pierced, oh, my soul is now exposed. In the ocean's deep, in the my day.